sí. Saludos, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Pues bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento de este lunes 16 de marzo del 2015. Pues estamos aquí con ustedes y vaya que traemos noticias. Bueno, pues también para seguir con la tradición de este subprograma Fuego Lento, les decimos que hoy es el día 26. De hecho, si fuera en la mañana o unos minutos antes, sería el 25 de Adar, pero ya acabamos de comenzar el día 26 de Adar del año 5775. Pues yo les doy la más cordial bienvenida a este su programa, A Fuego Lento, una producción más de Frente de Medios Alternativos de Comunicación Independientes, transmitiendo en vivo desde su página de internet, fencai.org. Pues, ahora sí, como dicen nuestros amigos por ahí, pues, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿Ok? Por si nos están escuchando por cualquier otro lugar en el globo, ¿no? Pues, ¿qué contarles, queridos amigos? Pues, hoy amanecimos con la noticia de que vamos a hablar precisamente de este suceso, de lo que hoy en la mañana ya no tuvimos, como normalmente tenemos todas las semanas, y es precisamente la voz de una de las periodistas, prácticamente de la periodista más crítica de México, que podemos decir que es la señora Carmen Ariste. Y bueno, encontramos al fin que la censura y los supuestos, digamos, claroscuros en los cuales se vislumbraba, ¿no?, las formas de dirigir este gobierno, pues quedan prácticamente silenciados a través de quitar de una red comercial, sí, de multimedios comercial, la voz de esta periodista y, por supuesto, de su equipo, Irving Huerta y Daniel Lizárraga. Pues nos apena mucho, pero precisamente este programa está para señalar, para decir, quizás no con el profesionalismo de la señora Carmen Aristegui, quizás con las palabras que a lo mejor a muchos pueden incomodar, ¿sí? El lenguaje, pues no podemos decir vulgar, es el lenguaje popular y coloquial que prácticamente la gran mayoría, el 98% de los mexicanos usamos, prácticamente, ¿no? Y bueno, en su programa Fuego Lento, pues intentamos retomar y defender el derecho a la comunicación, el cual, pues, aquí en este caso, nosotros estamos limitados, porque simplemente, pues, el proyecto no llega a más, sí, porque no todo mundo tiene acceso a internet, y porque obviamente, pues, el mundo de la web, pues, es muy variado y muy plural, ¿no? Pues cada quien se mete a ver o a escuchar, o ambas cosas, lo que, pues, su interés le señale, ¿no? Y en este caso, pues, nosotros pudiéramos ser escuchados por ciertas personas o por ciertos grupos de interés, nada más. Pareciera que estamos vacíos. La lectura de los radioescuchas no me la da, pero bueno, esperemos que por ahí alguien nos esté escuchando. Y bueno, ¿a qué obedece a final de cuentas el asunto de la señora Carmen Aristegui? Uno de los detalles, antes de continuar y de pasar a qué obedece todo esto, quiero enviar un cordial saludo. Parece que ya está por aquí nuestro en el chat del fencai.org. Nuestro queridísimo amigo Pastor y nuestro amigo Wu, del cual les podemos enviar de aquí un caluroso saludo. Y bueno, el asunto es, les decía, en este caso, ¿a qué obedece, no? la situación con la señora Carmen Aristegui. Primero que nada, ya teníamos un conato hace año y medio atrás aproximadamente, o un poco más. No, ya llovió. No fue en el sexenio de Juan Calderas, ¿no? Entonces, sí tuvimos esa situación, si mal no lo recuerdan, que también hubo un intento, incluso por un ser muy oscuro de la política actual y sobre todo de haber ocupado buenos puestos en el sexenio anterior, este fulano llamado Javier Lozano, ¿no? Ex secretario de Trabajo y ahorita no sé qué pinche puesto tenga. El asunto es que este señor, pues, incluso había hablado con el directivo o con, pues, digamos, la cabeza del grupo MBS, ¿no? Para decirle que si volvía Carmen Aristegui, los iban a, pues, se los iban a chingar, ¿no? Entonces, obviamente, la amenaza sí ocurrió. Pues, para los que no están muy enterados, MBS tenía un proyecto que era llegar a tener un internet a un precio muy cómodo para la mayoría de la población, ¿no? Yo creo que este tipo de proyectos, pues así como vemos con lo que ocurrió con la señora Cameron Aristegui, van a ser frenados. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a tener acceso cada vez más al internet, a este canal donde podemos compartir y ver y etcétera, etcétera, tantas cosas, eso permitiría incluso también, como no está controlado por los poderes políticos, al menos como ellos quisieran, sí, pues nos permitiría a los ciudadanos en cierta forma tener una opción muy estupenda de qué es lo que queremos ver, escuchar, oír y a quiénes no, ¿verdad? En este caso, pues, quién no está harto de los periodistas convencionales, ¿no? Prácticamente todos. Y si Carmen Aristegui tenía el éxito que ha tenido, fue precisamente porque no era una periodista convencional. Y se reportaba prácticamente información que en otros medios, obviamente, muy favorecidos por las instituciones gubernamentales, ¿no? Las sacrosantas instituciones gubernamentales, que prácticamente, pues ese lo que hemos oído o lo que hemos escuchado a lo largo de este tiempo con la señora Carmen Aristegui, pues no lo vemos allá. Entonces, de una u otra forma, este golpe, primeramente debemos de reconocer que se preparó desde Los Pinos. Esta situación supuestamente laboral nos da una luz muy interesante en cuanto a lo que está ocurriendo. Primero, es una presión prácticamente política para sacar del aire a Carmen Aristegui. Segundo, en la cuestión de la incomodidad que ha causado ella con las investigaciones y todo esto, es también decirle a las nuevas estaciones de radio o de televisión que van a surgir, ¿no? Las dos nuevas cadenas que se están licitando, que no se quieran lucir demasiado con las noticias o la información que den. Y de una u otra forma, no defiendo realmente al grupo MBS, pero sí debemos de reconocer que al grupo MBS le dieron su apretoncito de huevos. Eso nos debe de quedar claro. O sea, yo no estoy seguro que a los directivos de MBS les haya complacido en retirar a Carmen Aristegui, sino que la presión prácticamente obedece a otro tipo de intereses, sobre todo políticos, que están detrás de este apretón de huevos a los directivos de MBS para despedir a Carmen Aristegui. No los justifico, ¿no? No los justifico, pero es que también, pues esto es un negocio, ¿sí? Es un negocio y pues por ende, pues necesita ciertas cosas para sobrevivir. Y desgraciadamente, como todos los demás negocios del aspecto multimedia, puede ser radio, puede ser TV, lo que ustedes gusten y manden, pues prácticamente siguen la misma tónica. Algo que nos indica también la falta de creatividad por parte de los propietarios de este tipo de grupos. Porque unos posiblemente lo hagan a regañadientes. En este caso, yo siento que sí lo hizo MBS. No lo defiendo, pero siento que sí. Y otro es que lo hagan, pero con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo y complacencia de ellos, al estar de acuerdo con ese tipo de acciones políticas encaminada en sus implantada en sus consejos editoriales, ¿no? Entonces ah, sí, claro. De hecho, pero aquí en México sí, fue de los que se dedicaron a la investigación. Perdón, ya sé. No lo estoy contando, pero estoy leyendo aquí a nuestro querido amigo Wook, que nos comenta, ¿no?, que prácticamente no solo Carmen Aristegui denunció a los amigotes de este gobierno, sino también diarios americanos denunciaron los de las casas, ¿no? Pues está la de Videgaray, están las dos casas de Peña Nieto, ¿no?, por parte de IGA, etcétera, ¿no? Y realmente, sí, le dolió al gobierno que se hubieran ventaneado, que son una bola de corruptos y cabrones, ¿no? Y que, pues bueno, aunque se ven acá como muy protestones nuestros amigos regios, en realidad, pues dudo mucho que vayan a revertir el asunto de por ejemplo del acueducto. ¿Y por qué nos van a quitar agua a los veracruzanos? No vayan, chinga su madre, ¿no? Que les den agua de otro lado, ¿no? ¿Por qué les van a quitar agua al Ripán? No, pinche reyes. Pero bueno, bueno, sí, no, debemos de estar conscientes de que también en el asunto de Carmen Aristegui va más allá, y quiero compartirles a ustedes un audio que bajé de la red, precisamente de Astillero de Julio Hernández, y ahí con la venia de todos ustedes, en el cual pues voy a compartirles para que, pues digamos, tengan también una visión más amplia de esto. Aunque ahorita, regresando del audio, también les voy a un presentimiento de su servidor de lo que posiblemente es haber quitado la piedra del camino para que el PRI se adueñe nuevamente del Distrito Federal. Pero bueno, ahorita regresando se los explico, y les quiero compartir este audio, y exactamente creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Julio Hernández en relación a lo sucedido con Carmen Aristegui. No se vayan, escuchen. El Astillero del lunes 16 de marzo, y su título es Demuelen programa de Aristegui. Dice así: fue un traje periodístico, jurídico y político a la medida. Los lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MBS y los conductores de sus emisiones informativas, que comienzan a regir ya a partir de este lunes, constituyen una pormenorizada demolición y prohibición del modelo periodístico que desde años atrás construyó y potenció Carmen Aristegui en las frecuencias de la empresa radiofónica dirigida por Joaquín Vargas Guajardo. Con una precisión insalvable, los abogados a cargo de las nuevas normas restrictivas asestaron los golpes adecuados para reconducir a las manos patronales los hilos de la emisión periodísticamente más exitosa e influyente, la que a partir de este lunes deberá someter sus contrataciones, investigaciones especiales, plantilla de opinantes y colaboradores, enfoques y orientación a una dirección de noticias, cuyo perfil está por conocerse, a un comité editorial en el que participarán los demás conductores de programas, Alejandro Cacho, Luis Cárdenas y Ezra Chabot, quienes podrían votar respecto a investigaciones especiales para tomar decisiones por mayoría que serían obligatorias para todos, obviamente incluyendo a Carmen en el improbable caso de que continuara en la difusora frente a micrófonos. Y también se atenderán estudios profesionales de mercado que orientarán la toma de decisiones editoriales y el desempeño de los conductores, que deberán presentar por anticipado todo lo que de relevancia informativa deseen realizar. La trituración interna del estilo Aristegui lleva aparejadas disposiciones casi personales respecto a alianzas con otros esfuerzos de información y análisis, como México Leaks y Aristegui Noticias, y al entreveramiento de tiempo y recursos en una empresa para servir a otra. El ombudsman de la propia MBS, Gabriel Sosa Plata, quien en Twitter usa los distintivos Telecom y Medios y Ombudsman MBS, es un especialista en temas de radiodifusión y telecomunicaciones que ha hecho un posicionamiento sobre los lineamientos en mención, en el que puntualiza que estos modifican unilateralmente las condiciones del contrato y acuerdo firmados el 1 de enero de 2009 por la periodista y la radiodifusora, en los cuales se establecía y reconocía a la comunicadora, comillas, la decisión última respecto al contenido de su espacio informativo, se cierran comillas. También califica Sosa Platas de grave omisión el que en ninguna línea de las nuevas reglas, comillas, se menciona el derecho de la libertad de expresión, se cierran comillas, de los conductores en sus emisiones, lo que es contrario a la Constitución y diversas leyes. Con ese traje de degradación a la medida, despojada puntillosamente de sus atribuciones y posibilidades, sometida a una dirección de noticias y a ese comité editorial integrado por Cárdenas, Cacho y Chabot, despedidos del trabajo y en riesgo de demandas jurídicas, dos de sus premiables investigadores especiales, Daniel Izárraga e Irving Huerta, canceladas las corresponsalías extranjeras, Dolia Esteves en Washington y Manuel de Santiago en Madrid, como ejemplos de sustanciosa aportación, condicionada e incluso prescindible su plantilla de opinantes, ahora podrán los demás conductores insertar temas y análisis en las emisiones de sus compañeros. ¿Acaso insostenible la mesa de los lunes con Lorenzo Meyer, Denise Dresser y Sergio Aguayo? Y abatida toda posibilidad de seguir haciendo allí el periodismo que le ha caracterizado, la presencia o ausencia física de Aristegui frente a los micrófonos de MBS es un dato de menor relevancia. Aunque se quedara, ni ella ni su programa serían lo mismo. Desde luego, las modificaciones sin consenso hechas al contrato y al acuerdo vigentes desde 2009 entre MBS y la periodista podrían dar pie a un largo litigio en instancias judiciales cada vez más expresamente dominadas por los mismos intereses que ahora han presionado para echar a Aristegui de su espacio radiofónico. Pero la trampa jurídica tendida en unos cuantos días sirve plenamente al propósito inmediato de cancelar la emisión indeseada por varios poderes. Hoy, cuando la periodista y su equipo lleguen a la sede de las transmisiones o hayan llegado en el curso del día, según la hora en que usted escuche esto, este comentario, bueno, pues podría haber encontrado que conforme a los nuevos lineamientos, la empresa pudo mover de horario a los conductores y ya no fuera matutino el espacio disponible para Aristegui y su equipo. También es altamente probable que la empresa declare rescindido el contrato si la conductora incómoda no firma y acepta los términos claudicantes de los nuevos lineamientos. Pero, aun cuando se permitiera a Aristegui sentarse frente a los micrófonos, ya no será directora de su propio programa, ni podrá hacer más que aquello que los dueños de la empresa decidan con toda anticipación. El golpe al periodismo dado en MBS se ajusta a las necesidades de control, manipulación y silenciamiento de un gobierno federal que se enfila a la contención represiva de las persistentes muestras de inconformidad social, a la toma de las urnas en junio próximo, al costo que sea. Mire, el subsecretario de Cedesol, encargado de la cruzada contra el hambre en Guerrero, ha dejado el cargo para ir a esa misma entidad como delegado del Comité Nacional del PRI. Y el cinismo e impunidad de los verdes va en aumento, ahora con tarjetas de descuento enviadas a granel a ciudadanos que ni son afiliados a su partido. Todo eso, y además, el sublevante cumplimiento de las primeras fases de cesión de la riqueza energética a consorcios extranjeros y locales en medio de una devaluación incontenida y pronósticos económicos complicados. En fin. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras tanto, juegan a dónde quedó la placita, según documentos que se estarán poniendo en el curso de este lunes en la cuenta de Twitter de arroba Julio Astillero, incluso con nombres de los beneficiados. Se darán pruebas de que enigmáticamente fueron aceptadas en el Servicio Exterior Mexicano algunas personas que ni siquiera pasaron a la segunda etapa del concurso de ingreso. De 60 plazas prometidas, 2 no fueron anunciadas en la lista definitiva y 8 no tienen justificación conforme a las bases del citado concurso. Y bien, hasta mañana, escuchando a Carmen, donde ella esté y donde pueda seguir haciendo el periodismo que le ha sido característico. Pues como ven, amigos, ¿no? Sí está grueso. De hecho, hemos regresado a los vendavales autoritarios, según lo que dice Carmen Aristegui. O sea, esto ya estaba mañosamente planeado. Les doblaron las manos a los directivos de MBS, a pesar de tener, pues, una audiencia, digamos, bastante en crecimiento, y gracias al periodismo de Carmen Aristegui. Esta es una parte, ¿no?, de lo que realmente está ocurriendo en México. Posiblemente vengan cosas mucho más críticas y la represión vaya a ser mucho más salvaje. ¿Por qué? Lo digo porque realmente no esperaban que se les fuera de la mano el asunto con los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que no fuera o que no hubiera sido ventaneado, ¿no?, la forma en que este gobierno federal hipócritamente actuado, desmembrando a las autodefensas michoacanas, incluso lo que dijo Hipólito Mora, ¿no?, en relación a que Castillo le había pedido darle en la madre, o que le ayudara a darle en la madre a al doctor Mireles, ¿no?, y hablar pestes de él. Claro, Hipólito no se prestó. Entonces, tenemos que un accionar de lo más sucio, de lo más perverso, de lo más malévolo que hemos tenido, está en proceso evolutivo, ¿no? Y obedeciendo, por supuesto, y seguramente las directrices norteñas de Washington. Eso, que nadie le quede la menor duda. Carmen Aristegui era la piedra del zapato porque daba voz a las gentes que han sido afectadas por todas, o al menos a las gentes de los mayores escándalos del país que han sido afectados. Sí, el hijo de Moisés, este bloguero veracruzano que se le considera periodista, bueno, pues si es así, favor que nos hacen a todos nosotros, ¿no? Que pues a Carmen Aristegui sería demasiado turbulento, ¿no? Que la trataran silenciar como se silencian los periodistas en Veracruz. Posiblemente eso es a personas de menor calado, como en este caso nosotros, aquí en el proyecto El FENCAI, que somos bastante críticos, que se le da voz, o que intentamos darle voz a los que no la tienen, ¿no? Entonces, esto es una situación que seguramente está poniendo cercos precisamente para que, pues ahora que empiecen a brincar todas las ranas del bote del agua, porque ya la temperatura ya no se aguanta, pues no haya la manera de que se sepa el genocidio que se pueda cometer en contra del pueblo de México. Realmente este no es un atentado al periodismo de Carmen Aristegui, es un atentado a México, a todas las personas que queremos y que deseamos no ser engañadas más, que queremos escuchar voces diferentes, que no queremos pan con lo mismo, y prácticamente pues sobre todo, ¿no? Pues les decía hace unos instantes que es que Carmen Aristegui, digamos, a cierto nivel casi nacional, ¿sí? Porque no en todas las ciudades transmiten su programa. En unas ciudades, por ejemplo, que están afiliadas a esta cadena de estaciones llamada EXA, nada más la dejaban hasta las 9 de la mañana, y cuando las entrevistas estaban más candentes, que era de 9 a 10, pues se cortaba, ¿no? Y metían su programación local, ¿no? De hecho, Querétaro es una de ellas. Yo, cuando escuchaba a Carmen Aristegui, sintonizaba una estación de Celaya, que sí la dejaba de las 6 hasta las 10 de la mañana. Pero en otros lugares no, ¿no? Ah, ok. Pues lo que nos dice nuestro amigo Pastor, pues ojalá que le entraran, sería elevar el nivel de elfencai.org, que ya más gente nos pudiera poner atención, que ya tuviéramos más escuchas y todo lo demás, ¿no? Dice Pastor que ya le propusimos un jugoso contrato a Aristegui por aquí. Pues sí, de hecho ya salió la UAM y la Radio UNAM a decir que se le a los estudiantes a decir que se le abran los micrófonos de la UNAM y de la UAM a la señora Carmen Aristegui. Vamos a ver en qué para esto. Pero les decía, sí, ¿no? Es cierto lo que nos dice también nuestro amigo Wook. Por eso les digo, participen. Aquí está el chat del FENCAI. Nos pueden escribir por ahí. De hecho, ahorita voy a leer lo que nos dice nuestro querido amigo Wook. Dice que no solo censura a México, es dejar en la esclavitud a las generaciones actuales y a las futuras. Es, por lo tanto, una traición a la patria. Definitivamente, ¿no? Es obvio, queridos amigos. Definitivamente esto es así, ¿no? Y es una cuestión que es lastimosa. Pero también la otra parte, ¿no? De lo que Carmen Aristegui ha aventaneado, ¿no? Pues le reventó el negocio a Cuauhtémoc de la Torre. E incluso quería, por ejemplo, ahí salió el chayotero, Ciro Come Caca, que diga Ciro Gómez Mierda, que diga Ciro Gómez Leiva, a decir que pues se fue Carmen Aristegui sin pedirle disculpas a Panzones. No, es no tener madre, de veras, y decir que le destruyó la vida. No, que no mamen, por favor. Ciro Gómez Leiva, ojalá me estuvieras escuchando. No mames, cabrón. Qué pinche chayotero eres, cabrón. Y te lo digo yo, Luis Llores. Chingas a 20, güey. Ojalá me escucharas. Entonces, es una cosa espantosa que salgan periodistas que de veras la tripa les pueda más que la dignidad, ¿no? O sea, no tener orgullo de plano, es estar bien jodido, de verdad. Y pues, qué chinga, ¿no? Que nos tengan que atrapar por el hambre como si fuéramos, no sé, animales de campo o peces, ¿no? Sí, que a través de la comida nos tengan que romper la madre y que tengamos que estar a expensas de cazadores, que son lo peor de nuestra misma especie, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El asunto es que Carmen Aristegui creo que ha frustrado en gran manera con la investigación de Irving Huerta y Daniel Izárraga el asunto del PRI en el DF. Y vemos cómo Mancera, ¿no?, está alineado con, pues, incluso los chuchos, ¿no?, con, en Guerrero, Mancera en el DF, con el PRI. ¿Sí? Si los periodistas no han hecho tanto pedo también en estos asuntos, y de hecho, ahora con la abstención de cuatro personajes supuestamente de la izquierda, ¿no?, que permitieron que llegara Medina Mora a ser un magistrado. Coño, qué pinche persona andamos, tenemos en la política, ¿no? Bueno, es que todo obedece, ¿eh? Todo aquí está conectado. Aquí no suceden las cosas por el azar o por meras ocurrencias, ¿no? Todo esto ya está obedece a ciertos planes. Dirán, no, es que tú estás loco, Luis. ¿Cómo crees? No, claro que sí. Que la han cagado y que se les han salido cosas de las manos, pues es precisamente porque teníamos a Carmen Aristegui para denunciar a ellos o darle voz a personas que te daban la otra cara de la moneda. Sí, es la verdad. Si de otra manera nosotros estaríamos en la pinche oscuridad absoluta y seguiríamos creyendo que todavía lo que pues un noticiero chayotero como los que hay de Radio Infámula, ¿no?, Radio Fórmula y otros más de Televisa y TV Apesta y todos esos, nos pudieran dar siquiera conocimiento de lo que verdaderamente ocurre. Y es que en realidad ahora los gobiernos no se sostienen por su popularidad en las calles, se sostienen por los multimedios. Sí, los gobiernos son virtuales, tienen popularidad virtual, ¿no? El apoyo que las empresas televisoras hacen de ellos, aunque sean un pinche desastre, aunque sean unos ladrones y aunque sean unos corruptos y cínicos. La televisión se encarga de maquillar esa mierda, esconderla detrás de sus tras bambalinas, ¿no? Pero en realidad está plagado la política prácticamente de esto. El ejemplo es el DF, y es que el PRI estaba ya con los tenedores en la mano, frotando el cuchillo y el tenedor para quedarse con el Distrito Federal. Ese es el plan. Mancera ya se les puso de apechito, ya se allanó. De seguro lo han de tener en unas fotos bien trabado ahí, con un garañón ahí que le está dando, ¿verdad? Y pues para que no le saquen las fotos, yo creo que seguro se quedó calla, o sea, se está poniendo de apechito. En Guerrero, pues están queriendo proteger los perredistas a Aguirre, ya, no, y no lo digo yo, ya lo dijo un político, que le estaban ofreciendo la candidatura a cambio de eso. O sea, no son cuestiones aisladas, ¿eh? Cualquiera que piense que esto fue una cuestión laboral, realmente está jodido, ¿no? De plano está a oscuras. En no entender esto, es una persona que está completamente oscura, ¿no? Entonces, el asunto es, yo sí estoy de acuerdo, y espero que la CETEC se una con los padres de los jóvenes de asesinados o desaparecidos, como podemos decir, de Ayotzinapa, y no permitan elecciones en Guerrero. ¿Sí? ¿No? Ya es hora de que el pueblo, de que las personas den un pinche manotazo. Obviamente, yo lo que les puedo solicitar, o digamos, sugerir, ¿no? En este caso, es que definan bien a dónde quieren llegar y qué quieren hacer. Acuérdense un detalle, no puede, al momento en que ustedes, padres o amigos de Guerrero, ustedes como ciudadanos tomen el poder del Estado, no pueden dejar asientos vacíos en el poder. Porque una vez que tomen el poder, no puede haber ausencias de liderazgo. ¿Sí? Y eso es un detalle que tienen que ver bien. Si van a hacer desmadre, háganlo, pero háganlo bien. Y no puede haber ausencia de liderazgo, porque donde brinque un oportunista ahí, les voltea todo el desmadre. Y simplemente va a hacer, va a llevar las redes llenas, pero a su casa. Eso es un detalle, ¿no? Ojalá, yo espero que sí, querido pastor. Pues aquí comentando, viendo lo que, para los que nos escuchan por la radio, lo que estamos comentando aquí en el chat del FENCAE.org es que, por ejemplo, en Guerrero se van a sabotear las casillas y se va a armar, y espero que sí. Pero sí necesitan definir las cosas. Ahora, esto de Carmen Aristegui, ok, debemos de estar consciente que tenemos dos enemigos directos, ¿no? En su tiempo ha sido el PAN, y su tendencia facciosa y extremadamente ultraderechista y estúpida, ¿no? Retrógrada, que creen que volviendo 200 o 250 años atrás, México se va a componer, ¿no? Pues es una actitud retrógrada, ¿no? Ellos quisieran que le estuviéramos echando sahumerio en las naguas a los pinches curitas, ¿no? Y que no dijéramos nada y que lo que digan ellos, cállense o los meo, ¿ah? ¿Eh? Así. Un grupo faccioso totalmente negativo también para el país, ¿no? Y aparte cobardes, pero bueno, eso es otro tema. Y el otro grupo, pues el PRI, ¿no? Que prácticamente van entrelazados, ¿no? Aquí en México debemos de tener en cuenta que no existe la centro izquierda o la centro derecha, ¿no? Porque prácticamente aquí el país está alineado. Esos que se digan centros, en realidad, son derechos. La derecha, pues es la derecha, y está bien definida, ¿no? Por sus cuestiones, por sus dogmas, por sus creencias, por sus filosofías, lo que ustedes quieran y manden, toda esa bola de pendejadas que ellos manejan. Pero los que se pudieran decir de centros, en realidad, no son centros, son derechos. Porque a final de cuentas, se alinean con esos intereses. En este caso, pues bueno, ¿qué podíamos esperar, no, del alacrán? Si no, toda su vida va a seguir siendo alacrán. ¿Si han oído la historia de la ranita y el alacrán, no? Que el alacrán quiere cruzar el río y la ranita, pues no lo quiere llevar, le pide el alacrán a la ranita que lo lleve, la ranita no quiere, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y a medio río, pues la ranita la convencen, la rana se sube al alacrán en su lomo, y ya a medio río el alacrán viene y la pica, y ay, ¿por qué me picaste? Pues ni modo, está en mi naturaleza, ¿no? Entonces, prácticamente podemos entender que los actos de censura que se están cometiendo en México, ¿no? Para silenciar todo tipo de maniobras, ¿verdad? Que están por venir, ¿no? Los ventanazos, el Tren México-Querétaro, IGA, y todos estos detalles que han salido, prensa extranjera, ya viste, todos los demás se han quedado callados, ¿no? O sea, y realmente, pues, es que también, pues no me puedo agarrar a leer todos los pinches periódicos todos los días, ¿no? Entonces, pues si estoy haciendo una actividad, pues bueno, pongo mi radio y estoy escuchando mientras yo estoy ahí, no sé, manejando, cocinando, lo que ustedes gusten y manden, y puedo estar escuchando a Carmen Aristegui y lo que hemos escuchado, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? Con todos los actos de corrupción cometidos por la sarta de políticos que ya nos deben de tener hasta la madre, que creo que mucha gente no está hasta la madre todavía, porque creo que está muy cómoda, ¿no? Y porque no protestan y porque no hacen pedo, en este caso. Pero bueno, en este caso, bueno, estamos de acuerdo en que ya el alacrán ya los tenemos definidos, ¿no? PAN, PRD, PRI, el verde, bueno, lo que ustedes quieran. Pero aquí viene una crítica muy especial de mi parte, que ya lo he hecho, pero pues ahora les voy a señalar dónde está el pedo en relación a los que se dicen de izquierda, en relación a López Obrador, posiblemente también a ciertos personajes de la izquierda que se dicen que son la opción de la izquierda, ¿no? Porque sí, ¿no? Pues comparado con los chuchos, en verdad, esos güeyes no son de izquierda, ¿no? Son panistas, sancochados, que se hicieron pasar por zurdos, pero que en realidad se quedaron con el PRD para domarlo y para contener a López Obrador, ¿sí? Y que estaban alineados con el PAN, porque pues estos cuates no iban por el interés nacional, iban por su propio interés, las moneditas, el dinero con tantito nada. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo todos. Pero como les decía, ¿no? Lo que he observado y lo que les he dicho, bueno, López Obrador, está bien que señalemos o que se señale y critiques, en este caso, a este acto de censura totalmente reprobable. Sí. Pero cabrón, si yo lo aquí he dicho en este subprograma, Fuego Lento, es porque no aprovechaste, en este caso, la oportunidad que había con estas reformas, con estas reformas a las telecomunicaciones y que se iban a abrir dos concesiones más a televisoras. Eso también de montarse en su macho, ¿qué esperaban? ¿Que esto no fuera a ocurrir? ¿Que esta situación que de repente periodistas críticos conocidos a nivel nacional, no como nosotros, que pues, a lo mejor nos conocemos aquí entre nosotros, bueno, y hasta eso por audio, ¿no? Por internet, quizás muchos de nosotros no nos conocemos físicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ¿cuánta gente le puedes preguntar en la calle? ¿Conoces a Carmen Aristegui? Te lo va a decir. Y no van a ser dos o tres, van a ser un chingo de personas. ¿Qué pensaron? ¿Que este tipo de personas no se iban a quedar sin en algún momento desamparados o desvalidos de la plataforma que ellos usaban para llevar ese periodismo tan profesional que traían? O sea, el no querer tomar en cuenta los medios electrónicos, yo sé que, pues bueno, si viene un pulso electromagnético, ¿no?, que venga del espacio y todo, y rompa la madre a toda la tecnología y a todo, bueno, pues sí, a lo mejor andando de camión en camión y en caravanas de suburbans o vuelos comerciales, pues a lo mejor sí va a estar bien en ese entonces llevar los mensajes y llevar la información, ¿no? Pero pues ahorita, pues, la electrónica es la ley. El no considerar las cuestiones del espectro radioeléctrico, lo que implica un sistema multimedia para comunicar, para enviar mensajes y todo eso, pues en este caso ha permitido y ha permeado que tengamos que prescindir o que nos obliguen a prescindir de un periodismo como el de la señora Carmen Aristegui. Ahorita entonces yo creo que ni a la izquierda les, pues digamos, al menos bajo mi perspectiva, me convencería de que pues se angustien o critiquen o señalen este acto represivo cuando están viendo que nos están rompiendo la madre a través de los medios electrónicos y no haber hecho nada. Y esto también es consecuencia de esa inacción. Aquellos lo están haciendo activamente, pero por omisión. La izquierda tiene mucho de culpa de que nos quiten del aire, ¿sí? De que nos quiten del aire a Carmen Aristegui. Bueno, y nosotros, pues, en cierta forma, dijeron, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, cabrón, pues, ¿qué creen que estamos haciendo, no? Con nuestros recursos limitados, no les andamos pidiendo bola a nadie, ¿sí? No les estamos pasando la charola a nadie. No estamos pidiendo pinches apoyos, ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestra creatividad, ¿sí? Ponemos nuestro conocimiento para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no estamos pidiendo un centavo para hacer esto. Y sí, pues también, no somos prof, pero también, pues nuestro trabajo cuenta, ¿no? Y en este caso, pues tampoco me gustaría que me vinieran a apoyar y luego decirme, no, oye, pero ¿por qué nos dices esto? No, pues váyanse a la mierda, no quiero nada, yo voy a decir lo que tenga que decir, ¿no? Porque es necesario, definitivamente, queridos amigos, esto es necesario, hacerlo, ¿no? Que igual Aristegui puede hacer un blog, por medio de, ya tiene su página, ¿no? Simplemente ya nada más que añada, una estación como la del Fencae, ¿no? Y ya, punto. Pues ya está. Pero en este caso les digo, ¿no? ¿Dónde se quedó la izquierda para empezar a abrir los espacios, sobre todo los medios, los multimedios, ¿no? En este caso, ¿no? Incluso Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de poner una estación para el Distrito Federal. A final de cuentas creo que cambiaron, ¿sí? Cambiaron, tengo entendido, para una estación de radio online. Hicieron el proyecto eso, pero Marcelo Ebrard estaba en aquel entonces, si yo lo recuerdo, estuvo solicitando, por ejemplo, crear una estación para el Distrito Federal, una estación del gobierno del Distrito Federal de televisión, y le dijeron que solamente podía hacerlo en forma digital. Obviamente, ahorita con el apagón analógico, bueno, que a toda madre hubiera estado, ¿no? Y no todo el mundo en aquel entonces tenía las pantallas que hay ahora, ¿no? Pues ahora hasta el gobierno los anduvo regalando, ¿no? Bueno, regalando entre comillas, ¿no? Pendejo el que se la crea, pero bueno. Entonces, porque fue con dinero de los impuestos, ¿no? Pues no, tampoco, no son pendejos, ellos no van a poner un pinche peso, por favor. Pero el asunto es que a final de cuentas, y Marcelo Ebrard lo intentó, ¿eh? En el sexenio de Calderón. Calderón le dijo, no, pues, si la quieres poner solamente digital, cabrón, analógica, no. Pues sí, prácticamente en ese entonces no se tenía en consideración, sí, hacer esto. O sea, que fuera a venir próximamente el apagón analógico, ¿no? Entonces son detalles, queridos amigos, que... Entonces, son los detalles, pues sí, perdón, déjeme, estoy leyendo ahorita lo que viene en el chat. Me dice Wok que la bronca es que puede abrir medios Aristegui, pero ya no, sí, es cierto, no tendría el golpe y el impacto en las masas zombificadas, ¿no? Pues eso es un hecho, ¿no? Sí, entonces tiene razón. Pues sí, de hecho, para los que no tienen internet, ese es el detalle, ¿no? Porque obviamente se cerraría el aspecto, aunque pues a lo mejor con todo esto que está despertando mediáticamente, vaya a haber gente que se interese y le diga, no, pues saben que Aristegui ya está online, ¿no? En la web, y pues empieza gente también a ponerle atención o escucharla, ¿no? Que también tiene sus ventajas, ¿no? Es como todo, ¿no? Pero en realidad, la izquierda, yo siento que, pues, en este caso, faltó el liderazgo para, sobre todo, más que el liderazgo, ¿no? La inteligencia para deducir lo que estaba viniendo, lo que iba a suceder, tarde que temprano. No somos ilusos, sabemos que sí, ¿no? Y en este caso, pues muchas de estas cosas obedece a que pues el PRI se la va a pelar en el DF. Eso es seguro. Con la tumbada que le dieron al Cuauhtémoc de la Torre. Y no necesariamente la tumbada que le daban las chamacas, ¿no? No. La chinga que le metió ese ventanazo, trabajo reportero profesional que hicieron Irving Huerta y Daniel Izárraga, ¿no? Al descubrir pues que este güey tenía su pinche arena con dinero público. Carajo. Entonces, el asunto es que que mediáticamente la izquierda está todavía como que sonseando, porque realmente están viendo que una de las formas que han apagado grandes posibilidades de la izquierda ha sido mediáticamente. El no entender eso es estar trepado en su macho. Vale madres, Andrés Manuel, vale madres estar de terco así. ¿Sí? Yo no digo que tú tengas odio, ¿no? Yo no me voy a poner en el odio, ay, es que es muy resentido, que tiene mucho odio. No, es mamada, no. A mí sí me gustaría, ¿no? Pues que llegara Marcelo o tú a la presidencia. Pues ponle que llegue Marcelo, te va a jalar, que te ponga de secretario de gobernación. Pues sí, ya me gustaría ver que le des unas patadas en el culo a TV Azteca y a Televisa. ¿Por qué? Porque realmente ya el abuso ha llegado a más, ¿no? Pero pues, oye, cabrón, pues tienes el poder de jalar a la gente. ¿Tú crees que si le dices a la gente, pues caigan, ¿saben qué? Cáiganse así como pastor de iglesia que se chinga a sus fieles. Yo no estoy diciendo que te chingues a la gente, ¿no? Pero como hacen esos cabrón de un pastor cristiano que pasa la charola y pues ya anda uno por ahí en internet que hasta anda pidiendo un jet, ¿no? Le anda pasando la charola a todos sus feligreses para comprar un jet. Bueno, pues carajo, ¿tú crees que no apoyaremos nosotros o que no apoyaría a la gente si tú dijeras vamos a hacer la PGTV? Pues ya huevo, pues lo que no queremos y lo que mucha gente, la verdad, estamos buscando es otra opción, pero una opción que no nos venga a decir lo mismo, que no nos vayan a poner a la señorita Laura y a toda la pinche bola de programas pedorros y basura que hay en la televisión, ¿no? O sea, pues a lo mejor cambiarle algo con una perspectiva, pues digamos, de organizar más a la gente. Ejemplos hay, ¿qué sucedió, no? Hay un reportaje muy interesante de una señora que perteneció a la APO y que sale ahí en un video en el YouTube, ¿no? Donde ella menciona, ¿no? Pues yo era un ama de casa más, ¿no? Hacía mi quehacer, todo, me aplastaba en la tarde a ver la novela y todo, ¿no? Pero después cuando vio todo el desmadre que hizo la APO, todo lo que estaba haciendo, iban a tumbar a Ulises Ruiz, ¿no? Al Ulises Ruiz lo iban a tumbar, ¿sí? Sí, entonces, lo iba a tumbar. ¿Y qué pasó? Pues dice la señora que la gente de la APO, como los estaban, pues, maquillando mal, por así decirlo, o sea, los estaban demonizando a través de la televisión local, ¿no? Pues fueron y tomaron las televisiones locales de Oaxaca, ¿no? Y entonces mandaron a chingar a su madre a los juniors y a las fresitas esos, a los burguesitos esos que dan las noticias y todos los de la programación pedorra que ponen todos los días. Y la gente común se empezó a sentar y a dar ideas y todo. Y dice la señora, no, pues ¿saben qué? Es que ahora yo sí sentí que estábamos haciendo algo. Y me puse las pilas, pues yo quería participar. ¿Sí me entienden? O sea, el no aprender de este tipo de cuestiones, pues nos está también hundiendo. Yo sí, ok, yo responsabilizo perfectamente bien las acciones de estos gobiernos, del PAN y del PRI y del actual PRD y de los otros partidos, ¿no? Pero la izquierda precisamente tiene que asumir también su responsabilidad en cuanto a este atentado contra la libertad de expresión en México. ¿Sí? Y pues bueno, pues aunque no se vea muy nice, ¿verdad? Y que los madren desde las televisiones, porque pendejos, pues no piensan en que hay que contraatacar con el mismo fuego con el que te chingan, pues bueno, pues se van a tener que aguantar y vamos a tener que meter noroñas y gente de ese tipo en el Senado y en el Congreso completo, ¿no? Para que cuando nos quieran madrear con unas reformitas como las que nos están pegando ahorita, pues las paren con un pinche desmadre adentro de las cámaras. Y estos güeyes se las pelan y aunque salgan, no, que no es posible, que rompen la institucionalidad, mis huevos, cabrón, tengan. Pues nos van a romper la madre y nos las acaban de romper ahora con estas pinches reformas. El no entender eso, ¿sí? El no entender eso, por favor, carajo, pues, es estar cerrado la cabeza. Pues si te van a linchar porque hiciste un desmadre en la cámara, pues ponte las pilas, cabrón. Y pues, cooperacha y todo, yo pongo también parte de mi sueldo y órale, compramos una concesión de televisión. Ah, chinga, pues que no se vaya a juntar suficientes millones. Que seamos, ¿cuántos millones de mexicanos apoyamos al PG? ¿15? Que pongamos, ¿no? De a 1,000 pesos cada quien. ¿15 millones de personas? ¿No compras la concesión? ¿No pones una pinche estación? ¿Empiezas con la ciudad más grande y te vas esparciendo? Pues por eso, o sea, pues el no darse cuenta de eso, pues por favor. Entonces, saludos, Albert Juve, buenas noches. Entonces, aquí está el asunto, ¿no? Y aquí lo que me va a dar más coraje, miren, ya nos rompieron la madre con la reforma energética, nos van a remadrear con la reforma a las aguas. Y por ahí se anda circulando realmente lo que están haciendo, ¿no? O lo que pretenden hacer, ¿no? ¿Y quién estaba criticando o quién estaba exponiendo todas las voces en relación al tema del agua? Carmen Aristegui y los demás, güey, no, ya están más que vendidos. No, pues ahí sí les va a alcanzar para pagar el agua con los entones que se dan con los políticos. Pues les llega la lana, pues, se mocharon, se dejaron, se pusieron floquitos y cooperando, ¿ah? Y pues van a tener la lana, pero pues todos los demás no nos interesa, pues, vender esa parte de nuestro cuerpo, ¿ah? Entonces, por favor. Entonces, ojo con la cuestión de la supuesta reforma a la ley de aguas, ¿no? Está bien cabrón, ¿no? Y a ver si después, pues, los que nos escuchan, busquen en el YouTube, el video que dice Cochabamba, la guerra del agua. Y vean lo que pasó, ¿no? Por si todavía se la andan creyendo de que nos vamos a beneficiar, ¡la madre! Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya llegamos al final de este su programa, A Fuego Lento. Se me pasó, quería poner por ahí unos cortes musicales, unas rolitas muy padres que encontré, pero bueno. Pues los vamos a dejar así, queridos amigos. Y para poner esta rolita, pues yo me despido y los dejo con ello. Espero que las disfruten y nos vemos el próximo jueves de 8-9 de la noche. Que descansen y primeramente el Eterno los estaremos viendo. Disfrútenla, la canción.